Capítulo 28 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pasiones de ausente enamorado. Este amor que yo alimento de mi propio corazón no nace de inclinación, sino de conocimiento. ¡Qué amor de cosa tan bella y gracia que es infinita, si es elección me acredita, si no acredita mi estrella! ¿Y qué deidad me pudiera inclinar a que te amara, que ese poder no tomara para sí si le tuviera? Corrido, señora, escribo en el estado presente de que estando de ti ausente, aún parezca que estoy vivo. Pues ya en mi pena y pasión, dulce Tirsi, tengo hechas de las plumas de tus flechas las alas del corazón. Y sin poder consolarme, ausente y amando firme, más hago yo en no morirme que hará el dolor en matarme. Tanto he llegado a quererte que siento igual pena en mí del ver no viéndote a ti que adorándote no verte. Bien recelo, señora, que a este amor serás infiel, pues ser hermosa y cruel te pronostica traidora. Pero traiciones dichosas serán, Tirsi, para mí, por ver dos caras en ti, que han de ser por fuerza hermosas. Y advierte que en mi pasión se puede tener por cierto que es decir ausente y muerto dos veces una razón. Fin del capítulo 28.